pasan en el barrio fino. Quiero tu aroma de fresa y me lo contó. esa amapola. Papi, tírate ahora. Mami, no me dejes solo. La que yo tengo ahora me siento.

Bueno, saludos a Monique, que dice que le gusta, le encanta, le fascina esta canción. La Rompecarros. La Rompecarros. De Daddy Yankee Joe. Esta canción la escribió Nelson Mandela como último, uno de sus últimos legados para la humanidad. No, esta no fue. ¿Mm? Esta la escribió este. El mundo se acaba y... Rumba 106.9. Maybe, maybe estoy arrepentido. Discúlpame, de rodillas te lo pido. Tú sabes que yo tuve la culpa. Volveré. Yo sé que día a día yo muero. Volveré y hagamos una historia de amor. Está vacía otra vez sin ti. Hoy la soledad me pega duro, la puedo sentir. Me arropa con su frío, te lo juro. Voy a mover el mundo por ti. ¿Qué hago sin ti? ¿Qué soy sin ti? Mi corazón pelea contra un huracán sin fin. En Rumba, DJ Semáforo. Ven a mí que estoy muriendo aquí, wow. Sabes que no puedo vivir la vida así. Necesito tu amor. ¡No la tiene nadie! Sabes que no puedo vivir la vida así. Necesito tu amor. Soy un niño feliz. Oh, pues, sabes que yo tuve la culpa. Oh, vuelve. Rumba 106.9. Día a día yo muero por verte. Una historia de amor. Ay, oh, oh. Daddy Yankee, Farruko, Carnal. Yo lo daría todo por volver a tenerte. Y si tú no regresas, baby, espera mi muerte. Ay, ay, mejor vuelve y hagamos un tema exclusivo para Rumba. No lo tiene nadie. Ay, vuelve a mí. Yo no soporto estar lejos de ti. Baby, come with me. Te quiero dar este calor. Ven y no me digas que no. Ay, amiga. Yo no soporto estar lejos de ti. Baby, come with me. Mami, tú sabes que te quiero. Baby, no me digas que no. Chulita, vuelve. Necesito tu calor, tu comprensión. Ya solo quiero ver. Rumba 106.9. Canción romántica bonita que hace musicólogo. En las voces bonitas de Daddy Yankee, Farruko y Carnal. Gracias al padrino de Rumba que se llama Gelo. ¡Ay, pauta, parce! De 1 a 10, ¿cuánto me le van a dar? Prestige. De 1 a 10, ¿qué calificación me le van a dar a esa canción que se llama Vuelve, Carnal, Farruko y Daddy Yankee? 31-98-27. Te gusta Uzi, le gusta la 9, cualquier revólver. Oh,

Gracias por escuchar una expresión con sinceridad. Simplemente sincero y real. Talento de mundial. Los buenos tiempos, ¿ok? Daddy Yankee, King Daddy, the show. Muchos están velándome, siguen amenazándome. ¿Cuál es el dilema? Tengo mi problema, pero como quiera voy a salir. Yo tengo mi problema, pero nunca me he mudado. Todos dicen que es muy fácil, pero ninguno me ha dado. Me llaman privado y no pegan hasta que enganche. No me quitan el sol, si siempre estoy guardando un planche. La casa en la frente, los hoteles y el casino. Me rompo cuando así que la uno está al casino. No me tienes sino hombre, lo que pa' mí te cuesta. Como mismo me levanto, así mismo yo me acuesto. Si se vieran como hablan, por lo que danzo. Me visto pa' la calle y con el miedo me trazo. Preguntar a tu satélite y hasta las 7 estuve. De tal modo, soy el mismo que sube. Tengo mi problema y como quiera avanzar. Los pónganse en pa' mí. No me hablen de pensé, uno nace pa' morir. Eso por ahí que muchos están velándome. ¿Y qué más? Sígueme amenazándome. ¿Cuál es el dilema? Tengo mi problema, pero como quiera voy a salir. Tengo mi problema, los comentarios me llueven y por envidia son 999. Y el uno que queda es para mí mismo. Si la calle está dura, la parto con el ritmo. Dicen que estoy caliente y me siento como un freezer. Si corro con aceite, corro con diésel. No desde que salí me quedé con su cliente. Me ven y me saludan estillándose los dientes. En la calle soy solita, a nadie le hago coro. La madre de la gente que le aguante el inodoro. Si total voy a salir bien relax de todos modos. Ya que mi nombre, el dice, uno nace pa' morir. Dice por ahí que muchos están velándome. ¿Y qué más? Siguen amenazándome. ¿Cuál es el dilema? Tengo mis problemas, pero como quiera voy a salir. Daddy Yankee, King Daddy, the show. No me atrevo a salir para la calle. Vénganse pa' mí. King Oyo, de la NASA. Música nueva en el Coyote Show. El Coyote Show. El máximo líder. Lo especialista es esto, papi. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. Dice que me cago, me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cago, y que está como agua pa' chocolate. Ella me pide que me cago, me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cago, y que está como agua pa' chocolate. Escuché los gritos de auxilio, ando con un baño de incilio, pa' brindarte alivio, desechamente desde el maripilio, sin hablar con lo que pasa en un vídeo. Yo soy el único que esa bomba detona, yo soy el único que conoce bien su zona. Como dice el de San Sima Coma, yo pa' la montaña, la montaña pa' Macoma. Solo me llamas, cuando quieras algo más que clases. Yo me pongo en la máscara, la capa y la bota de superhéroe. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. El Coyote Show. Me cago, me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cague. Ella me pide que me cague. Me le pego y yo la mato de saco. Ella me pide que me cague. Muy lejos. Como agua pa' chocolate. Está contado ese. Una vez que arrancan a moverse, apague la luz por la vez. Sin detenerse. Mejor que un regalo de morderse. Te vengo y empiezo a humedecerse. Ataque caluroso. Tengo un tratamiento cariñoso. Y no me mancho engañoso. En la cama soy un oso. No voy con la ley, pero te gozo. Mami, ese churraco está jugoso. Marca las 911, tal vez ni llegarán. Si me llama directo, le llega Superman. Antes le embate, voy a rescate. Fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán. Aquí en la recámara, escuché la nena grita que está explosiva como la pólvora. El fuego en la recámara. Yo no sé de la vuelta, pero tiramos la película. Que tu bomba no se apaga. El fuego en la recámara. El Coyote Show. No tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. ¿Pide qué? Me cago. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cago. Y que como agua pa' chocolate. Ella me pide que me cago. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que me cago. Y que como agua pa' chocolate. Mucho contenido en el sonido, fino como el hash. Lo pillamos fuera de base, ¿me entendéis? Another one, Master Grease. Periología, esta es la ciencia que estudia el perreo, tú sabes. Aquí está una repetición instantánea. 106.9. Con un piquete de maleante, y que siempre cargo bastante.

soy más tigre que Woods. DaddyYankee.com Mundial. Daddy, ¿qué es lo que es? The Big Boss. Oye, musicólogo, está muy acelerado, matacá, pa' abajo.